poder y la violencia son pilares sistémicos, naturalizados y normalizados, asumidos al punto de que lo ejercemos, practicamos y lo recibimos sin darnos cuenta. ¿Desde dónde se ejerce la violencia? ¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene el poder? ¿Se pueden construir relaciones sin violencia? ¿Se puede construir un poder no violento? Violencia, agresión, contraviolencia, víctimas, victimarios, sobrevivientes. ¿El poder es malo? ¿Y entonces el poder del pueblo y el contrapoder? Somos la raza, somos el poder, el torbellino que te hará caer. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Palabra Indómita, este programa en donde nos gusta reflexionar sobre el poder, sobre la violencia. A veces lo hacemos con temas que nos interesan de fondo, otras veces son reflexiones que tienen que ver con la relación con los otros. Y en otras ocasiones platicamos sobre los distintos pueblos. El día de hoy vamos a platicar sobre el pueblo de Puerto Rico. Y antes de dar paso a este programa, a la presentación de nuestra invitada, queremos agradecer a las radios hermanas que transmiten nuestra palabra. Alternativa FM desde Uruguay. Radio Ñomda, La Palabra del Agua, en Xochitlahuaca, Guerrero. Y en la Ciudad de México, la muy resistente Que Huelga Radio. Gracias por escucharnos, por transmitirnos. Compañera, por favor. Bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan, que nos hacen favor de prestar sus oídos para que entren nuestras voces. Y como bien lo decía el compañero, estamos ahora de plácemes. Tenemos una invitada muy especial desde el pueblo hermano de Puerto Rico. Y vamos a dar uno de estos recorridos relámpagos en los cuales sabemos que se nos quedan muchos temas afuera, pero es un poco para irnos conociendo más como hermanos, viendo estas historias que muchas las compartimos y que acabamos todos así por pasos, los pueblos originarios, el colonialismo, y todos acabamos con el capitalismo encima de nuestras espaldas, queriéndose meter a nuestras cabezas y a nuestros corazones, y los pueblos resistiendo. Entonces, vamos a dar un paso por la historia rápidamente del pueblo de Puerto Rico. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos. Y queremos empezar por el principio, y el principio en sí va a ser el común, los pueblos originarios, la conquista, la colonización. ¿Cómo fue que se forma ese espacio que ahora se llama Puerto Rico? Muchísimas gracias por esta hermosa invitación a conversar, y gracias a la compañera y al compañero por esta introducción. Como sabemos, compartimos en Puerto Rico, en el Caribe, con nuestros hermanas, hermanes en México, una historia primigenia, ¿no? Una historia inicial de interrupción a nuestro derecho innato al desarrollo. Eso tiene que ver con los procesos de conquista y de colonización a cargo de la corona española, ya para allá, para el 1492. En el caso de Puerto Rico, nuestra población originaria, nuestro pueblo originario, los taínos, alrededor de 3.000 taínos habitaban ya la isla de Boriquén, que es el nombre taíno que se le atribuye a nuestro archipiélago. Y curiosamente es importante mencionar que este pueblo taíno tenía vínculos muy directos con otros hermanos taínos en la isla vecina de la República Dominicana. Así que para nosotros en Puerto Rico, una de las conversaciones que tenemos para romper con el coloniaje que vivimos tan crudamente todavía hoy en el 2022, es reconocernos que desde los orígenes de nuestros primeros habitantes, desde los orígenes de nuestros pueblos originarios, ya había un vínculo con el resto del Caribe, principalmente con los taínos, grupos indígenas y pueblos originarios de la República Dominicana, y también hay evidencia de vínculos con taínos, con indígenas que provenían tal vez de la costa norte de Venezuela e incluso desde Cuba. En el caso de Puerto Rico, nosotros tenemos una isla que se llama la Isla de Mona, que está ubicada al oeste de la isla de Puerto Rico, al este de la República Dominicana, y la Isla de Mona fue para nuestros grupos originarios, para nuestros pueblos originarios, un centro muy importante antes de la llegada de los europeos, pero incluso al llegar los europeos con su cruz y con su espada como misión, ¿verdad?, de enriquecer a la corona española en aquel momento. Lo menciono para hacer de nuevo el hincapié de la importancia en esta coyuntura de reafirmarnos como caribeños y de reafirmar nuestras conexiones más allá de este insularismo impuesto por tantos años de coloniaje, sino que ahora nosotros llevamos ya unos años de mucha resistencia, pero procuramos siempre visibilizar que esa historia de nuestros pueblos originarios está incompleta si no la miramos desde el crisol del Caribe. Así que con esto dicho, más o menos el descubrimiento de Puerto Rico se da para esa fecha del 1492, y para el 1508 comienza propiamente ese proceso de colonización más sistemática, en el cual se mengua la población de nuestros pueblos originarios, de esos 3.000 aproximadamente que existían, la merma fue significativa. Para mí es importante mencionar esa industria terrible a base de la explotación de los cuerpos humanos que representó la llegada de los europeos en esta zona, y con esa industria de enriquecimiento a costa del sufrimiento de nuestros pueblos originarios, de nuestros ancestros, también se da la coyuntura de la incursión forzada de personas provenientes del África, personas que fueron esclavizadas para también mantener y continuar un sistema de dominación de estos supremacistas, de esas ideas, ¿verdad?, de aquella España supremacista que pensaba que el resto de los seres humanos que habitaban en el planeta y específicamente en estas zonas del Caribe y de las Américas Latinas no eran poseedores de alma y por lo tanto no tenían derecho ninguno a existir. Y con esta idea, lamentablemente, fueron arrancados del África alrededor de 12.5 millones de personas que fueron esclavizadas y depositadas en contra de su voluntad en distintas partes de las Américas, en el Caribe, América Central, incluso México y América del Sur. Así que desde nuestras narrativas actuales en la colonia en el 2022, reafirmamos, muchos grupos actualmente reafirman su identidad taína. En Puerto Rico se han hecho investigaciones también para narrar cómo ha habido una resistencia, cómo hubo una resistencia de nuestros pueblos originarios y cómo todavía hay evidencia genética de la presencia de pueblos, ¿verdad?, de nuestros ancestros y ancestras en distintas localidades del país. Y lo menciono porque es parte de las identidades que continuamente tenemos que rescatar viviendo en un país que ha atravesado una guerra y una ocupación en todos los sentidos de la palabra. Una ocupación forzada desde el territorio, pero una ocupación forzada desde la cultura, desde la identidad y desde los elementos que constituyen lo más humano, que tiene que ver con la memoria y con la identidad propia, ¿no?, de un país, de un pueblo, de una cultura. Quiero mencionar también como dato importante, porque creo que este programa, esta programación de Palabra Indómita, nos llama a la resistencia, a pensar esa memoria de los que resisten, de las y les que resisten y que resistieron y resistirán. Así que en el 1511 nos habla la historia de nuestro país de una gran revuelta de taínos, taínas, en contra del dominio español. Y de esa historia, de esa fecha del 1511, también hay evidencia de una organización, de unas memorias que se recogen visibilizando la isla de Mona nuevamente como un espacio de encuentro de distintos grupos indígenas en aquel momento, en aquella coyuntura, para resistir la dominación de los españoles. Así que el archipiélago, ¿verdad?, puertorriqueño, el archipiélago borincano, atravesado por la presencia y el dominio de la corona española, tiene una historia que se desarrolla en términos de la fecha del 1492 hasta el 1898. No obstante, en Puerto Rico se dan la presencia de figuras muy importantes como la figura de Eugenio María de Hostos, la figura de Ramón Emeterio Betances, la figura de Mariana Bracetti, de Lola Rodríguez de Tío, que fueron forjadores, pensadores, pensadoras de la independencia de Puerto Rico, de luchar por la autonomía de nuestro país y de resistir el dominio de los españoles. Así es que para la fecha del 1867 se desarrolla en Puerto Rico, o se gesta en Puerto Rico y en colaboración con otros países, el Comité Revolucionario. Principalmente hay dos figuras que se destacan en esta idea del Comité Revolucionario, que es la figura de Ramón Emeterio Betances y de Segundo Ruiz Belvis, que ya tenían un pensamiento internacionalista y habían articulado una visión también caribeña, una visión antillana de la importancia de fortalecer los gobiernos desde la autonomía de las Antillas y desprenderse totalmente de las imposiciones de la metrópoli, en este caso la corona española. Así que a través del Comité Revolucionario y de distintas gestiones de índole internacional, ¿verdad?, desde Francia, incluso desde espacios de los Estados Unidos y otros espacios del Caribe, se va gestando la idea de organizar una revolución o una revuelta. Este proceso revolucionario es lo que se conoce en Puerto Rico como el Grito de Lares, que se da para el 23 de septiembre del 1868. El Grito de Lares originalmente no iba a llevarse a cabo en esta fecha. Hay información que nos habla de que se filtra información acerca de estos planes. Sin embargo, se sostiene para articular esa resistencia en el municipio de Lares, que es un municipio o un pueblo que está en el centro de la isla. Posteriormente, importante mencionar que durante esta época existió, antes del 1867 y del 1868, un régimen que generó que las condiciones de represión y de violencia se siguieran sistematizando de manera muy presente en Puerto Rico, y a esto se le conoció como el régimen de la libreta, que se estableció en el 1849, que mantenía a los jornaleros, a los trabajadores y a las trabajadoras de aquella época en una condición de extrema pobreza, y básicamente eran esclavos, porque a través del régimen de la libreta, ante la ausencia de una justicia económica en aquella coyuntura, los trabajadores y las trabajadoras le debían constantemente a los dueños de las haciendas cafetaleras, de las haciendas azucareras, le debían continuamente al patrono, y ese régimen lo que hacía era secuestrar el derecho de los trabajadores y las trabajadoras a una vida digna, imponiendo una serie de deudas. Y esto es importante mencionarlo porque en la actualidad Puerto Rico enfrenta un debate o un discurso en cuanto a una deuda, así que eso próximamente yo lo voy a ir hilvanando. Así que la fecha del 1849 es importante para entender este movimiento de liberación que se da en el Grito de Lares en 1868. Eso fue una respuesta a la violencia que se estaba sintiendo aún más en una población que había sido ya desprendida, ¿no?, de elementos importantes de su cultura, como lo fue la presencia de sus pueblos originarios, ¿no?, en esa masacre que se da en los primeros, tal vez, 10 años del proceso de conquista y colonización. Fechas importantes, antes de movernos un poco a lo que representa todavía en la actualidad nuestra situación colonial, es destacar que uno de los grandes aciertos de la lucha por la independencia en Puerto Rico, generada a través del Grito de Lares y del pensamiento betancino, ¿verdad?, del pensamiento de Ramón Emeterio Betances, es la abolición de la esclavitud en 1873. Así que eso es un dato vital, porque todavía nosotros arrastramos, ¿no?, como sistema, un sistema racializado, que es el racismo, que impone unas situaciones de discriminación sobre las personas de tez negra en el país. Todavía el tema del racismo en Puerto Rico no es ampliamente discutido desde las instituciones políticas. Así es que no se nos puede olvidar que figuras como la de Ramón Emeterio Betances y la lucha principalmente de los guerrilleros y guerrilleras, de los revolucionarios y revolucionarias del 1868, trajeron como consecuencia la lucha por la abolición de la esclavitud en el 1873. Así es que en este periodo, ¿verdad?, van adelantándose los ideales de autonomía. Y ya el gobierno español, ¿verdad?, el gobierno de la corona española, estaba perdiendo, por así decirlo, un control sobre la isla. Y es para el 1897 cuando se firma la Carta Autonómica. Esa Carta Autonómica es firmada para proveerle, para destacarle al país un proceso de transición. Todavía en el 1897, en esa Carta Autonómica, había una relación política de mucha cercanía con la corona española, pero sí confería unos poderes y de hecho la posibilidad de la redacción de una constitución también propia que asegurara los derechos civiles y políticos de las personas que habitaban la isla de Puerto Rico. No obstante, para esa misma fecha, ¿no?, y antes de esto, tenemos al Imperio Norteamericano desarrollando unas políticas internacionales de expansionismo, de imperialismo, a través del Destino Manifiesto o a través de la Doctrina Monroe. Así es que se genera un conflicto bélico entre los Estados Unidos y España, que es lo que se conoce como la Guerra Hispanoamericana o Hispano-Cubana. Esta guerra se desata en 1898. Para el 25 de julio de 1898 se da la invasión de los Estados Unidos a la isla de Puerto Rico en Guánica. Y este proceso muy bien recibió resistencia de parte de los puertorriqueños y las puertorriqueñas de la época. Se resistió la invasión de los Estados Unidos, pero es importante destacar que nuevamente la resolución de dicho conflicto se da fuera del poder que teníamos los puertorriqueños y las puertorriqueñas, porque justo estábamos iniciando un proceso de transición con la Carta Autonómica firmada en el 1897. Así que básicamente ese ataque y esa invasión de los Estados Unidos irrumpe un proceso que se estaba dando de liberación en un sentido tal vez más suave de la palabra, pero que si bien había comenzado a generar unas estructuras autónomas en el país. Así es que es importante destacarlo para poder comprender qué es lo que ocurre en el Puerto Rico actual también. Con esta fecha clave en la historia de Puerto Rico, en 1898, está el Tratado de París. En este tratado, en este acuerdo que se da un 10 de diciembre del 1898, dicho tratado ya marca ahí unos lineamientos del derecho internacional al reunir a dos países que están en medio de un conflicto bélico, y sin consulta ninguna al pueblo de Puerto Rico en aquel momento, se llega a un acuerdo a través del tratado y se cede la isla de Puerto Rico al gobierno de los Estados Unidos. El Tratado de París tiene un artículo que es muy problemático, que es el artículo 9. El artículo 9 del Tratado de París del 1898, de alguna manera, es lo que ha sostenido estos 124 años de coloniaje que llevamos hasta el momento. Y es porque el artículo 9 deja en las manos del Congreso de los Estados Unidos nuestros derechos civiles y nuestros derechos políticos, nuestra condición política la deja de mano total, ¿verdad?, del poder del Congreso de los Estados Unidos. Así es que voy cerrando con esta primera parte de la conversación, con este primer punteo, para que nos quede bien claro, ¿no?, que la fecha del 1898 no es necesariamente algo que debamos celebrar en términos de diplomacia y de derecho internacional, porque el Tratado de París lo que hace precisamente es violar el derecho a la autodeterminación del pueblo de Puerto Rico. Nos has platicado una síntesis muy clara sobre los primeros años de la historia de Puerto Rico, sobre la autonomía, sobre los pueblos originarios. Y antes de seguir platicando, nos vamos con la primera canción. Vamos a escuchar a Los Peleros de la Cresta con El Hijo de Boriquén del disco Betances Suena Así, aquí en Palabra Indómita. En mi vena corre la sangre que una vez fue derramada por unas manos cobardes, por unas manos armadas. Cualquiera invade lo ajeno, cegado por el lucro y la avaricia. La religión de por medio y un mayor avance en tecnología. Pero lo que ellos no se esperaban, no, será que nuestra raza taína se armara de valentía, mostrara su rebeldía y defendiera su casa. Y es que aquí nunca fuimos mansos, aquí nunca se fue dócil. En la actualidad se ven los rastros, no es historia olvidada, no somos un mero fósil. La muerte es la alegría del enemigo, y por eso gozaron del exterminio, sin darse cuenta de una cosa, que aquí no hubo derrota. Todavía aquí estamos vivos, somos los hijos de un sacrificio. Somos los hijos de una masacre. Somos los hijos del genocidio. Damos la vida por Puerto Rico, como lo soñó Betance. Yo soy el hijo de Boriquén y esta lucha la heredé de mi papá y de mi abuelo, mi mamá y de mi abuela, y por ello libre seré. ¿Tú me entiendes? Yo soy el hijo de Boriquén. Oye, los dos indios. Y esta lucha la heredé. 1857. Mi papá y de mi abuelo, mi mamá y de mi abuela, y por ello libre seré. Yo soy producto de una mezcla de razas que son más de tres, y hoy le canto a los maestros, canto a los ancestros, a Carmen y Otugué, y a Toba también. Yo soy el hijo de Boriquén. Yo soy. Y esta lucha la heredé de mi papá y de mi abuelo, mi mamá y de mi abuela, y por ello libre seré. Ramón nos cuenta de un cacique, y debemos ser como él, siempre firmes y valientes, de frente y combatientes, dispuesto a morir de pie. ¿Tú me entiendes? Yo soy el hijo de Boriquén, y esta lucha la heredé de mi papá y de mi abuelo, mi mamá y de mi abuela, y por ello libre seré. La juventud que no se olvida, que piensa en la matanza del ayer, no es sentimiento de venganza, en que está viva la esperanza y nos vamos a defender. Sí. Yo soy el hijo de Boriquén. Yo soy. Y esa lucha la heredé de mi papá y de mi abuelo, mi mamá y de mi abuela, y por ello libre seré. Esto no es un cuento de gaga, de la princesa y del corcel. Esto no fue un truco de magia, este es el padre de la patria y se debe reconocer, lo tienen que leer. Yo soy el hijo de Boriquén. Oye, Betance. Y esta lucha la heredé de mi papá y de mi abuelo, mi mamá y de mi abuela, y por ello. nosotros somos el futuro. Aunque eso te suene a cliché, somos de la cosecha el fruto, y los invito y los recluto. Soy el presente también, y este es nuestro deber. Yo soy el hijo de Borinquén. Yo soy, y esta lucha la heredé de mi papá y de mi abuelo, mi mamá y de mi abuela, y por ello libre seré. Regresamos a Palabra Indómita. Nuestra invitada nos ha estado platicando acerca de cómo ya había un intento de autonomía para el pueblo de Puerto Rico después de una lucha importante. Y entonces viene esta guerra hispanoamericana, viene el Tratado de París y hacen a un lado este proyecto de autonomía. Y esto es algo que ha marcado la historia de Puerto Rico. En la actualidad nos hablan de un término, Estado Libre Asociado. Y resulta que en Puerto Rico hay grupos, intereses, grupos en el poder que dicen, de acuerdo, estamos muy a gusto en que Estados Unidos nos tenga como Estado Libre Asociado. Pero en contraparte están todos los movimientos históricos sociales que están a favor de la independencia de Puerto Rico. Te escuchamos, ¿qué nos puedes platicar sobre este tema tan importante en Puerto Rico? En cuanto a las ideologías que hay en Puerto Rico acerca de nuestra condición colonial, ¿no? O acerca de nuestra situación política, es importante que destaquemos cómo la presencia del colonizador impacta la visión de sí, ¿no? Y cómo la represión sistematizada de alguna forma opera psicológicamente para creernos incapaz hasta cierto punto o no merecedores, por ejemplo, de la libertad. Quiero mencionar eso, quiero puntualizarlo porque nuestra situación, nuestra coyuntura política actual amerita que podamos tener reflexiones desde ahí. Estoy hablando del contexto de Puerto Rico a un día, ¿verdad? Como hoy, en medio de esta conversación, todavía nosotros tenemos unas lagunas muy grandes que nos impiden poder comprender hacia qué rumbo debemos asumir, ¿verdad?, la dirección de nuestro país. Y esto lo menciono tomando en consideración pues la presencia tan evidente de un organismo, por ejemplo, como la Junta de Control Fiscal, que es un organismo no electo por los puertorriqueños y las puertorriqueñas, y que es un organismo que toma decisiones inmediatas sobre el presupuesto del país. Así es que, como mencionabas, compañero, en Puerto Rico hay varias ideologías, ¿no?, o varios partidos políticos que promueven, entre las opciones tal vez históricamente, ¿no?, dentro de la historia política más largas, tal vez está el Partido Popular Democrático, el Partido Independentista Puertorriqueño y el Partido Nuevo Progresista. Aunque tengo que resaltar que para el 1922 en Puerto Rico se organiza el Partido Nacionalista. Así es que nuestra lucha por la independencia, nuestra lucha por la autodeterminación, no es una lucha nueva, es una lucha que tiene sus vestigios desde, como mencioné ahorita, desde el 1867. Así que, con esto dicho, ¿verdad?, es importante que miremos los tiempos para poder comprender hacia dónde debemos tomar decisiones en Puerto Rico actual. Así que, básicamente, el Partido Independentista Puertorriqueño, como lo sugiere la palabra misma, está a favor de la independencia de nuestro país. El Partido Nuevo Progresista, que es el partido de anexión con los Estados Unidos, se fundó en el 1967, el Partido Independentista Puertorriqueño en el 1949, y el Partido Popular Democrático, que es el partido que promueve un Estado libre asociado, que es básicamente mantener la relación colonial con los Estados Unidos, pero con unos visos de una supuesta autonomía. Eso es lo que hay, ¿verdad?, dentro de los estatus, dentro de las líneas ideológicas que permiten evaluar el asunto de la relación colonial con los Estados Unidos, o con la relación política con los Estados Unidos. Así que en la actualidad, básicamente, eso es lo que predomina. Hay dos partidos nuevos que no han definido claramente cuál es su visión en cuanto a la relación política. Tenemos el Movimiento Victoria Ciudadana y tenemos también el Proyecto Dignidad. Esos son proyectos, partidos políticos actuales, y que de hecho sus miembros, ¿no?, han alcanzado escaños políticos en la actualidad. Y también en la historia de Puerto Rico, en la historia política de Puerto Rico, hemos tenido el Partido Socialista, hemos tenido partidos también de índole cristiana, como el Partido Acción Cristiana. Así que eso es otro tema, ¿verdad? Tal vez otra conversación, hablar del desarrollo de los partidos políticos en Puerto Rico. Pero para lo que nos concierne ahora mismo, y dada la pregunta que me haces, compañero, en el país, nosotros, la Constitución de Puerto Rico se firma en el 1952, que es la Constitución del Estado Libre Asociado, que es la situación o la condición político y económico actual de la isla de Puerto Rico con los Estados Unidos. Nosotros tenemos, ¿verdad?, la ciudadanía norteamericana desde el 1900, pero no tenemos una capacidad de tener relaciones comerciales con otras partes del mundo. Así es que deberíamos cuestionar si este mal llamado Estado Libre Asociado rinde realmente frutos económicos para el país, si esta relación estado-librista ha generado algún tipo de beneficio para nuestro archipiélago. Y la realidad es que desde el 1952 hasta el presente, la contestación es que no. Nosotros tenemos, ¿verdad?, las leyes del gobierno de Puerto Rico están sujetas a las decisiones que se toman en el Congreso de los Estados Unidos. Nosotros tenemos una participación sin voto en el Congreso. Tenemos un puesto que se llama el comisionado residente o la comisionada residente, que participa del espacio congresional, tiene voz, pero no tiene voto. Así es que para los radioescuchas de un programa como este, es bien importante que nosotros consideremos si ahí hay una relación posible de equidad, que es lo que se trata de vender desde la idea del Estado Libre Asociado. No hay tal cosa como esa, porque tenemos una figura que no toma decisiones y que es básicamente accesoria para los procesos de política local y política internacional. Así es que esa es la coyuntura. En el país sí se han hecho unos ejercicios, también ejercicios de engaño y de demagogia, porque como les estaba comentando a ustedes dos, compañera y compañero, las leyes en Puerto Rico, todo nuestro trabajo legislativo depende en gran medida de lo que ocurre a nivel federal. A nivel federal, pensando en el gobierno de los Estados Unidos, que el gobierno de los Estados Unidos, sus leyes tienen supremacía sobre las leyes que tenemos en Puerto Rico. Así que ya de entrada, o como decimos acá, del saque, hay un problema político enorme que no habla de ninguna relación de equidad. No obstante, se han hecho unos plebiscitos, ¿verdad? Dentro del proceso eleccionario en Puerto Rico, se han hecho consultas al país para poder identificar qué piensan los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Porque los radioescuchas dirán, bueno, pero dentro de todo este rollo, dentro de todo esto que está ocurriendo, ¿qué pasa, no?, con la ciudadanía? ¿Qué es lo que la ciudadanía quiere o aspira? Pues los plebiscitos han ido desde el 1967 hasta el último plebiscito del 2017. Voy a repetirlo de nuevo. Los plebiscitos en Puerto Rico han sido desde el 1967 hasta el 2017, que fue el más reciente. Para el plebiscito del 1967, el Partido Independentista decidió no participar. Así que no hubo un ejercicio de los independentistas y de las independentistas a mover a los ciudadanos a votar por la independencia. Y eso colocó que la opción del Estado Libre Asociado obtuviera un 60%. Para el 1993, de nuevo, el Estado Libre Asociado se posiciona como la opción que los puertorriqueños y las puertorriqueñas escogen. Luego, para el 1998, se incluyó una quinta columna, que eso fue un debate acá en Puerto Rico, porque esa quinta columna o esa quinta opción decía ninguna de las anteriores. Así es que nos posicionaba en un lugar de demasiada ambigüedad, porque ni se estaba buscando que la gente necesariamente pensara en un cambio. O sea, que eso era básicamente dejarnos con el Estado Libre Asociado nuevamente, pero con un lenguaje demasiado ambiguo también. Así que nos dejó ahí, nos dejó en lo mismo. El Estado Libre Asociado, bajo el concepto de ninguna de las anteriores, con un 50% del electorado votando a favor del mismo. Luego, en el 2012, la estadidad gana como opción de condición política. Y luego, en el 2017, que fue el último plebiscito, también gana la estadidad. Ahora bien, ustedes pensarán y pensarán en la radioaudiencia. ¿Y qué significa eso de que haya ganado la estadidad? ¿Cómo eso altera la condición política de Puerto Rico? Pues la realidad es que no la altera de ninguna forma. Porque nosotros pudimos haber dicho esto, pero el Congreso de los Estados Unidos es quien decide. Es quien decide en todo momento si va a iniciar un proceso de anexión o si va a iniciar otro proceso alterno, ¿no? Que viene siendo la independencia, porque el Estado Libre Asociado es la situación actual, es el status quo. Y pues básicamente el gobierno de los Estados Unidos, al Congreso, no tiene ningún interés en que Puerto Rico se convierta en un estado, y tampoco tiene ningún interés de organizar de alguna forma un vehículo que nos permita que estas decisiones del plebiscito se conviertan en procesos reales. Así es que esta es nuestra situación. Hay una situación extrema de subordinación política y es crítica. Estamos en una coyuntura que a veces a las personas activistas en el país nos genera mucha frustración, mucho coraje, mucha tristeza, saber que todavía tenemos que bregar con definiciones tan básicas de las situaciones políticas en Puerto Rico a través de los años, y sobre todo porque las políticas de austeridad, ¿no?, las políticas de violencia que vienen desde el Estado se agudizan cada vez más. Así es que es importante, ¿no?, que quede claro que estos plebiscitos han sido procesos accesorios, no han sido procesos democráticos reales. Aunque la estadidad ganó como opción en el 2017, desde el 2016 tenemos una Junta de Control Fiscal impuesta por el Congreso de los Estados Unidos, que actualmente toma decisiones como aumentar los impuestos y recortar el presupuesto de salud y el presupuesto de educación. Híjole, es bastante escalofriante, ahora sí que me voy a permitir esa palabra. Es escalofriante cómo Estados Unidos en Puerto Rico refleja todo lo que es. O sea, es imperialismo, colonialismo, un paternalismo de esos paternalismos hirientes a todo un pueblo que ha sido tan digno, tan vivo, y que podría, o sea, que yo estoy segura que no ha florecido como debiera exactamente por estar con este peso de, si nosotros somos frontera con Estados Unidos y nos pesa bastante, Puerto Rico, híjole, los tienen agarrados como niños chiquitos que nunca los van a dejar crecer. Entonces, pero ahí alguien decía hace muchos años esto de la colonia capitalista o la independencia socialista. Vamos a ver hacia dónde se va esto, pero mientras nos vamos a escuchar una rola de este grupo que se llama Viento de Agua y que hace un par de meses falleció Tito Matos, su percusionista, y pues que descansa en Rebelión, de estas personas que se dedican a la cultura con con el corazón dentro del artivismo que le llaman. Que descanse en rebelión, Tito Matos, viento de agua, no me apaguen la candela. Aquí en Palabra Indómita. Tiene este pueblo en su sudor, candela a los que trabajan debajo el sol, candela tiene los pobres, candela tiene el que lucha, candela tiene los que aman a Puerto Rico de corazón, candela tiene los que aman a Puerto Rico. Que contestó, quiso levantar un grito y nadie escuchó. Candela tienen los pobres, candela tienen que luchar, candela tienen los que aman a Puerto Rico de corazón, candela tienen los que aman a Puerto Rico. Candela tiene el boricua del callejón, miseria y la represión. Candela tienen los pobres, candela tiene el que lucha, candela tiene los que aman a Puerto Rico de corazón, candela tiene los que aman a Puerto Rico. Aquí lo cumplo. regresamos a Palabra Indómita y justamente es esto, queremos volver con esto que mencionaba. Independencia socialista o colonia capitalista. Y aquí queremos quitar un poco el ojo de Estados Unidos, sabemos que está arriba, ahí todo el tiempo, pero en este bloque queremos hablar de todos estos movimientos, de todas estas personas que han luchado por la independencia, que han luchado por construir otro Puerto Rico que nosotros aquí en Palabra Indómita sabemos que es posible, otro Puerto Rico. Y entonces queremos que nos cuentes de acá de este lado cómo ha estado la historia dentro de todo esto horrible que nos contaste hace ratito, ¿no? ¿Cómo han sido estos procesos de resistencia, de lucha? Y algunos bastante espectaculares. Entonces, no sé si nos quieres platicar, por favor. Pues si bien en Puerto Rico se ha recibido una enorme violencia, así mismo ha sido la respuesta de los puertorriqueños y las puertorriqueñas y de otros y otras que no siendo puertorriqueños o puertorriqueñas, desde sus países han apoyado la gesta libertaria en Puerto Rico. Así es que es importante mencionar que si bien ha habido un proceso bien pensado y sistemático por parte de los Estados Unidos para borrar nuestra historia y sobre todo para hacernos sentir incapaces, ese mito, ese cuento, esa historia mal contada tiene una contraparte. Y esa contraparte tiene que ver con la presencia de mujeres y de hombres revolucionarios en nuestra historia. Ya yo les contaba que el Partido Nacionalista se forma en el 1922 y dentro de la gesta, ¿verdad?, de lucha, de liberación, tenemos con la influencia de Betances, con la influencia de Lola Rodríguez de Tío, con la influencia de Mariana Bracetti, tenemos figuras como la figura de don Pedro Albizu Campos, como la figura de Juan Antonio Correger, como la figura de nuestra poeta nacional, la gran Julia de Burgos, que a través del trabajo periodístico, a través del trabajo cultural, desarrollan también un ideario de liberación para nuestro país. Así que la figura del Partido Nacionalista tiene para nosotros una raíz profunda de resistencia, una raíz profunda también de liberación. A pesar de que en Puerto Rico se creó lo que se llamó la ley de la mordaza, la ley 53, que se llamaba así la ley de la mordaza, esa ley estuvo operando en Puerto Rico para más o menos el 1948, que hacía de las personas que estuviesen en contra de las decisiones que se tomaban desde el Estado, inmediatamente personas sospechosas, ¿no? Cualquier ser humano que en aquella coyuntura tuviera una oposición política y sobre todo las cosas luchara por la independencia de nuestro país, era víctima de la represión. Así que eso es importante mencionarlo porque figuras como la de don Pedro Albizu Campos y de Juan Antonio Correter estuvieron en la cárcel por un montón de tiempo y nuestra resistencia ha sido una resistencia heroica porque ha implicado el arresto de un sinnúmero de personas a lo largo de nuestra historia. Así que con eso dicho, menciono, ¿verdad?, importante la figura del Partido Nacionalista, la figura de don Pedro Albizu Campos, que es una figura que en Puerto Rico se convierte, ¿verdad?, el término que se utiliza mayormente es el padre de la patria, aunque tengamos tal vez diferencias desde las perspectivas feministas, pero es una figura que todavía nos nutre, ¿no?, y nos inspira a organizar la lucha en Puerto Rico. Dentro de esta historia de resistencia, es importante también ir mencionando que si bien se ha recibido una represión muy grande, también los puertorriqueños y las puertorriqueñas nos hemos organizado siempre desde la solidaridad. Así es, desde que se comenzaron a criminalizar a nuestros defensores y defensoras, ¿verdad?, a nuestros revolucionarios y revolucionarias, ha habido una intención muy grande de crear campañas de excarcelación, campañas, ¿verdad?, para cuestionar cómo el Estado arremete principalmente hacia estas personas que se dedican a la lucha por la independencia. Y por aquí me gustaría hablar sobre una revuelta que también se conoce como el Grito de Jayuya. El Grito de Jayuya fue principalmente destacado por la compañera Blanca Canales. Así es que el Grito de Jayuya representa también una acción revolucionaria en contra de la presencia de los Estados Unidos en Puerto Rico. También se organizan, estamos hablando de la década más o menos del 1950 al 1960, varias acciones directas en contra de la presencia de los Estados Unidos, porque una vez Puerto Rico firma su constitución en 1952, el tema del coloniaje se va diluyendo y se crea la falsa impresión, y de hecho a nivel internacional se creó la falsa impresión de que Puerto Rico ya había pasado por un proceso de autonomía, asunto que es falso al día de hoy. Así es que para poder visibilizar que la situación era la misma, que el coloniaje era el mismo, hay distintos grupos que se organizan para hacer acciones directas en contra del gobierno federal, en contra del gobierno de los Estados Unidos. Y con eso se dan, por ejemplo, el ataque a la Casa Blair, que también se da en el 1950. Compañeros como Oscar Collazo y Griselio Torresola son arrestados, igual que la compañera Blanca Canales. Se da también el proceso que es más conocido ya a nivel internacional, que tiene que ver con el ataque al Congreso de los Estados Unidos en el 1 de marzo de 1954, que fue liderado también por una mujer, la compañera patriota puertorriqueña Lolita Lebrón Sotomayor. En aquel evento, que tuvo como objetivo principal nuevamente visibilizar la situación política, la represión política, don Pedro Albizu Campos había sido condenado a prisión por unos 25 años, había recibido innumerables torturas también, ¿verdad?, con el objetivo de enloquecerlo y de mancillar su dignidad. Pues los compañeros y las compañeras, en un acto de mucho valor, se enfrentan a esa figura del Congreso de los Estados Unidos a través de esa gesta, ¿no? Y le acompañan a Lolita Lebrón, Rafael Cancel Miranda, Irving Flores, Andrés Figueroa Cordero, y también Oscar Collazo, como mencionaba luego, para realizar esa acción, y recibió dicha acción una cobertura internacional. Recuerdo que en lo que uno investiga o estudia, que no lo estudia en la Escuela Pública de Puerto Rico, estos datos que nosotros compartimos hoy aquí, uno no se entera de ellos cuando estudia en la Escuela Pública puertorriqueña, ¿no? El currículo de educación del sistema público es altamente controlado y muy conservador con temas como este, porque obviamente no les conviene al gobierno de los Estados Unidos hacerle saber a los puertorriqueños y las puertorriqueñas que aquí ha existido una resistencia en contra de la explotación y una resistencia en contra de la violación de nuestros derechos humanos y principalmente del derecho a la autodeterminación. Así es que los presos, ¿verdad?, políticos en nuestro país han sufrido de diversas formas, ¿verdad? Y sobre todas las cosas, pues tiene que ver con lo primero, ¿no?, la negación de su libertad y sobre todo la fabricación de casos. Es importante también mencionar otros movimientos como el Movimiento Pro Independencia, como la Federación Universitaria Pro Independencia, que surge desde la Universidad de Puerto Rico. La Universidad de Puerto Rico es un bastión o es una zona de esperanza todavía en el país, porque como compartimos todos los países latinoamericanos, muchas veces son los estudiantes y las estudiantes universitarias las que dan un pie al frente en los procesos revolucionarios, así es que es importante mencionarlo. Si nosotros seguimos pensando en la resistencia en Puerto Rico, tenemos que hablar de los aumentos, ¿verdad?, con el paso de los años, los aumentos en los procesos de encarcelamiento, ¿no? con el paso de los años, ¿verdad? Nosotros estábamos hablando de la década, de las décadas del 1950 al 1960, que mencionamos a la compañera Blanca Canales, Oscar Collazo, Griselio Torresola, Irvin Flores y Rafael Cancel Miranda, además de Andrés Figueroa, como unas figuras importantes de esa época. Se dan en más o menos en la década del 70, 98, encarcelamientos principalmente de independentistas. Hay una persecución directa hacia el independentismo en Puerto Rico. El Partido Socialista Puertorriqueño se fundó en el 1959 con la figura de Juan Marí Braz, y fue un periodo, ¿no? O ha sido, ¿verdad?, hasta el momento, si lo extendemos hasta el momento, un periodo donde ha habido una producción ideológica, una producción escrita sobre todo, para defender el ideal de la independencia. Quiero destacar que hay un asesinato de dos jóvenes independentistas que generaron una indignación muy grande dentro de los movimientos de liberación en Puerto Rico, que fue el caso que se conoce como el Cerro Maravilla, que ocurrió un 25 de julio del 1978. En dicho operativo, que fue a manos de la policía de Puerto Rico, se asesinan a dos jóvenes, a Carlos Enrique Soto Arribí y a Arnaldo Darío Rosado Torres. Esos dos asesinatos, al sol de hoy, ¿verdad?, quedan impunes ante el rostro o ante la memoria de los que luchamos y creemos por la independencia. Suscitó que finalmente, ¿no?, unos grupos muy importantes dentro de la resistencia en Puerto Rico hicieran declaraciones públicas ya para el 1979, como lo fueron las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional y el Ejército Popular Boricua, que es lo que se conoce también como los macheteros. Y lo menciono porque en nuestra historia, y qué bueno que estamos en este espacio, pues debemos saber que hemos resistido con todo, hemos resistido en la calle, hemos resistido a través de las armas y sobre todo estamos dispuestas y dispuestas a continuar, ¿verdad? Dispuestos y dispuestas a continuar con la resistencia desde la educación de temas como este, que son temas muy poco conversados en Puerto Rico. Y gracias por el espacio, porque yo me atrevería a decir que son muy pocos las oportunidades que tenemos en el país, incluso desde nuestro archipiélago, de poder tener un diálogo tan minucioso sobre un tema tan importante como este. Así es que, hablando de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional y sobre todo de el Ejército Popular Boricua, conocido como los macheteros, y también del Partido Revolucionario de los Trabajadores Puertorriqueños y las Trabajadoras, ocurren dos eventos que se convirtieron en alguna victoria para el pueblo de Puerto Rico con relación a atacar el poder de los Estados Unidos. El 8 de enero del 1981 se logra, ¿no?, hacer un ataque a la Guardia Nacional Aérea en una de las bases en Puerto Rico, lo que logró que se derribaran, bueno, no se derribaron porque no estaban en el aire, pero que se dejaran fuera de funcionamiento alrededor de 9 aviones de combate. Y eso fue parte de unos trabajos realizados desde el clandestinaje, ¿no?, y desde la lucha armada en Puerto Rico. Otro evento que repercutió en el arresto de unos compañeros muy valiosos, al sol de hoy, compañeras y compañeros muy valiosos, no solamente por su ideario, sino por su acción directa y por lo que representó para nosotros como los más jóvenes el carácter político, fue el robo, ¿no?, o el rescate. Yo prefiero llamarle rescate, ¿no? El rescate a la compañía Wells Fargo. Eso se da en octubre del 1984 en Connecticut, en los Estados Unidos. Básicamente ese dinero fue un rescate. Esos 7 millones fueron un rescate porque se convirtieron en los regalos de Navidad de muchos y muchas niñas y niños en Puerto Rico. Así es que a partir de ese evento se da un operativo del gobierno federal a través del FBI, en el cual se arrestan a figuras muy importantes de la política puertorriqueña y de la política de liberación puertorriqueña, figuras como Filiberto Ojeda Ríos, Jorge Farinacci, Luz María Berrío, Ivonne Meléndez. Son personas que se arrestan en ese momento durante ese operativo. Y lo menciono porque los nombres son importantes rescatarlos, principalmente la figura del compañero Filiberto Ojeda Ríos, que luego es asesinado por el propio FBI un 23 de septiembre, que es una fecha icónica para los puertorriqueños y las puertorriqueñas que creemos en la libertad, porque un 23 de septiembre del 1868 se desarrolló el Grito de Lares, que fue nuestro grito de independencia en la corona española, y un 23 de septiembre del 2005 es asesinado nuestro compañero Filiberto Ojeda Ríos, el cual estaba en su casa y el cual fue acribillado y dejado que muriera desangrado. Así es que se lo comento, ¿verdad?, para beneficio de nuestra historia, de la historia que es la historia de la liberación de los países, y yo sé que la figura de Filiberto es ampliamente estudiada en otros espacios. Otras personas que no quisiera que se perdieran sus nombres, porque también fueron parte de la Fuerza Armada de Liberación Nacional, son las compañeras Alejandrina Torres y también la compañera Dilcia Pagán. Aquí, ¿verdad?, les menciono algunos nombres de personas importantes de la resistencia de nuestro país y de la lucha, dentro de la lucha política en Puerto Rico. No sé si queda tiempo para más, déjame verificar por aquí antes de cerrar este momento. Rapidito quiero mencionarle a nuestra radioaudiencia que nos quedan más nombres por mencionar y sobre todo muchas memorias más por escribir. Así es que yo creo que es una encomienda que tenemos en el presente, y gracias a espacios como este podemos compartir un poco de esas memorias. Como dices, es muy importante la memoria y por lo tanto es muy importante nombrar a todas estas personas que han estado en la resistencia ante el colonialismo, que han estado en la lucha revolucionaria por la independencia de Puerto Rico. Vámonos con una canción. Vamos a escuchar a Dani Rivera. Como dice él en esta canción, renacen 100,000 Lolitas, y así se llama la canción, Lolita con Dani Rivera, aquí en Palabra Indómita. Lolita ardorosa, te conjuro en mis cantares, coros ebrios de palmares, por mi Borinquén preciosa, luchadora altiva rosa. De pitirres y zorzales, siembra besos minerales, con tu alma de cimarrón, buque de trueno y pasión en mis rebeldes cafetales, buque de trueno y pasión en mis rebeldes cafetales. Madre pura del honor, ternura llena de firmeza, con tu luz y tu pureza, nos embriagas de valor, mente, puño y corazón. En pos del deber, pronto van a estremecer las montañas y los mares, porque la llama del Ares quisiste volver incendio, porque la llama del Ares quisiste volver incendio. Porque la llama del aire quisiste volver incendio, porque la llama del aire quisiste solita, siempre enarbolas, con valor y sacrificio, el liberador oficio de tener bandera sola. Tu generosa amapola, ninguna cárcel marchita, inquebrantable carita, la inmortal conciencia tuya. Desde la arecilla yuya renacen 100,000 lolitas. Desde la arecilla yuya renacen 100,000 lolitas. Estamos de regreso en Palabra Indómita. Nuestra invitada nos platicaba en el bloque anterior acerca de las personas que han estado en la lucha por la independencia de Puerto Rico, la represión que se ha ido sobre ellos, cómo han estado muchos presos y presas políticas en tanto en Puerto Rico como en las cárceles de Estados Unidos. ¿Cuál es la situación actual de los presos políticos, de los luchadores por la independencia de Puerto Rico? Muchas gracias, compañero y compañera, y a la radioaudiencia de este espacio. Pues les menciono que todavía tenemos a una persona presa. Tenemos una presa política que su nombre es la compañera Ana Belén Montes. Ella fue presa en el 2021 con una condena de 25 años, principalmente vinculada a un apoyo directo al gobierno cubano, ¿verdad? Ella evitó de alguna forma algunas intervenciones al gobierno cubano, proveyendo información que obtenía, porque trabajaba en el gobierno federal de los Estados Unidos. Así es que su convicción, que esto yo creo que es como el enlace pedagógico que podemos hacer de todo este diálogo, su convicción, su ideario, la manera de ella percibir el mundo y de entender lo que significa la justicia, la motivó a apoyar directamente en ese caso particular la causa de los cubanos y de las cubanas. Y ha sido en Puerto Rico una constante, ¿no? Como nuestro carácter de lucha, ¿no? Nuestro carácter revolucionario ni se menguó con los primeros procesos de invasión bajo la corona española, ni se ha menguado a la actualidad. Y un ejemplo de cómo el carácter de lucha y de militancia se sostiene y se ha sostenido a través de la historia tiene que ver con un caso muy particular, que es el caso de Vieques en Puerto Rico. Puerto Rico es un archipiélago, hay dos islas municipio, eso significa que hay dos islas que están habitadas por puertorriqueños o por puertorriqueñas o por personas, ¿verdad?, que vivan en Puerto Rico. Y la isla de Vieques y Culebra, recordemos, ¿verdad?, que Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos, un territorio no incorporado, que es el término correcto, el término que se utiliza por lo menos a nivel federal, un territorio no incorporado. Esas dos islas municipio sufrieron expropiaciones de tierra forzadas más o menos desde el 1941 hasta el 1948. Esas expropiaciones de terreno eran con el propósito de instalar unas bases militares. El gobierno de los Estados Unidos sacó a la gente de sus casas, de sus tierras, de sus territorios, allí en Vieques y en Culebra, para poder instalar unas bases militares para hacer maniobras, ¿verdad? Esas bases militares cumplían el objetivo de convertirse en las escuelas de formación de los militares, ¿no? En los centros para el desarrollo de distintos operativos. Así es que se va dando una guerra, bueno, una guerra interna, ¿no?, hacia los puertorriqueños. Nosotros le llamamos que el gobierno de los Estados Unidos lo que tiene es una guerra contra los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Desde el 1898, la guerra contra los puertorriqueños, como se conoce, hay un libro con ese mismo título. Esa invasión que se da más duramente en esos dos espacios, en la isla de Vieques y en la isla de Culebra, no solamente implicó que en Vieques y en Culebra no se pudieran usar los territorios, sino que también implicó un problema de salud nacional, un problema de enfermedad. Específicamente en el caso de Vieques, donde hay una alta incidencia de cáncer, porque esos operativos y esas maniobras se utilizaban distintos armamentos y elementos que contenían principalmente uranio empobrecido. Esas detonaciones se hacían al aire libre y estamos hablando de que la isla de Vieques está habitada por personas, así es que esas detonaciones al aire libre, altas en contaminantes, principalmente de uranio empobrecido, como señalé, viajaban esas partículas a través del agua, obviamente se depositaban en el terreno y por lo tanto provocaban unos focos de contaminación muy grandes, tanto en tierra como en agua. Así que se comienza a dar una lucha de corte ambiental, de corte social, y es una lucha que generó en Puerto Rico un revuelo muy grande, ¿no? Se hicieron unas movilizaciones masivas, se recabó apoyo internacional. En 1999 se da la muerte de un viequense que trabajaba, ¿verdad?, en esa base. La muerte de David Sanes generó un aumento de la indignación. Las calles en Puerto Rico se abarrotaron de gente. Todavía entre más o menos los 80 y los 99 habían manifestaciones y desobediencias civiles violando, ¿no?, el perímetro establecido por la base militar. Eso implicó el arresto de líderes independentistas, de líderes socialistas en Puerto Rico, porque estaban violando el perímetro establecido. Pero es que la lucha de Vieques, la lucha era una lucha por la vida, sigue siendo una lucha por la vida. Imagínese usted, el que está ahí escuchándonos, ¿verdad?, cómo estas detonaciones no solamente se convertían en un espacio de terror para los habitantes, sino también había una enfermedad de por medio, que era el cáncer, una incidencia altísima, problemas de malformación en los fetos de las mujeres gestantes. Así que fue una situación, una violación directa a los derechos humanos más fundamentales. Y todas estas movilizaciones tuvieron un resultado, que fue el resultado de sacar a la Marina de Guerra de los Estados Unidos del territorio viequense en el 2003. Ya para el 2003 la Marina de Guerra tiene que salir, pero todavía hay una lucha muy grande, ¿no? Los terrenos no han sido totalmente devueltos, porque esos terrenos tienen que ser limpiados, tienen que pasar por un proceso de saneamiento. Y ese proceso es un proceso de reparación, de restauración. Y ahí es donde nosotros nos encontramos ahora mismo. Sale la Marina de Guerra de los Estados Unidos de Vieques en el 2003. Esos terrenos son cedidos a otro organismo federal que se supone que se encargue de convertirlo en una reserva y de pasarlo por un proceso de saneamiento. Pero sabemos, y como ha quedado constatado en esta conversación, que el gobierno de los Estados Unidos es un gobierno violento, y que no ha, ¿verdad?, tratado al gobierno de Puerto Rico, a la ciudadanía, debo decir, de Puerto Rico, a la altura que se merece, ¿no?, salvaguardando su dignidad y su integridad. Para que usted tenga una idea, hoy que estamos conectados aquí en el 2022, Vieques, la isla municipio de Vieques, no cuenta con un hospital. Así es que nuestros compañeros y compañeras viequenses tienen que trasladarse en un bote o trasladarse en avión, pero se ha privatizado el servicio de transporte marítimo y también se ha privatizado el servicio aéreo, así es que es muy costoso y también muy inaccesible lograr salir de la isla de Vieques para situaciones médicas. Nosotros hace medio de la pandemia, lamentablemente, ¿verdad?, en medio del COVID, sufrimos la muerte de una niña, de una adolescente, y eso destapó también la situación de vulnerabilidad que todavía se vive en la isla municipio de Vieques. La ausencia de equipo básico, ¿no?, como desfibriladores que son para ataques cardíacos o en ese caso equipo de respiración y de resucitación no había en la isla de Vieques. Así es que en lo que llegó la ambulancia aérea, la joven murió y eso se ha convertido en una lucha actual con uñas, con dientes, una lucha muy feroz en defensa de esos derechos básicos, esos derechos humanos básicos, porque no se cuenta con un hospital en ese momento. Así que las luchas actuales en Puerto Rico son luchas de liberación, sí, pero son luchas principalmente que tienen que ver con salvaguardar la salud, salvaguardar la educación, salvaguardar que los servicios esenciales no sean privatizados. Esa es la lucha más grande en Puerto Rico. Y es una lucha que lleva años, ¿verdad? Es una lucha que se desglosa de toda la conversación, porque la lucha de los independentistas ha sido la lucha precisamente por alcanzar la autonomía para poder tomar decisiones concretas acerca de cómo se invierten los recursos de nuestro país. Pero el caso de Vieques, si bien se convirtió en una victoria, todavía falta mucha más reparación por parte del gobierno de los Estados Unidos. Dentro de todo, debemos de contar Vieques como una victoria. No es poco, es bastante sacar a la Marina norteamericana de un territorio. Si no, podemos preguntarle a los afganos o a los de otros pueblos que han sido invadidos. Y pues esperemos que se pueda reparar el daño que hacen, que siempre a donde llegan dejan su tiradero. Vámonos ahorita con una canción y quiero aquí aclararles algo rápidamente. Platicamos mucho si poníamos una canción de Vieques o si nos regresábamos al bloque anterior, y nos vamos a regresar al bloque anterior. Vamos a escuchar esta canción que se llama El Jardinero, con el grupo Tambuyé. Escúchenla, por favor, aquí, en Palabra Indómita. Cuando los pueblos luchamos para reclamar nuestro derecho, cuando los pueblos decimos basta, tenemos que reafirmarnos como seres humanos, tenemos que conquistar nuestro derecho, tenemos que imponer nuestro derecho, entonces la violencia. Entonces no puede ser porque eso es un crimen. No, lo siento, eso es totalmente inaceptable. Yo como puertorriqueño reclamo ese derecho y prefiero morir en ese reclamo que vivir de rodillas. Y eso, si es lo único que puedo por lo menos dejarle al pueblo cuando muera, por ese ejemplo, pues que lo tenga. Zulie! la forma que pretendían atacarnos. Yo no tenía la intención de permitirle eso. No porque pudiera ser o no el hombre más valiente de la tierra, es una cuestión de dignidad y de honor. Regresamos a Palabra Indómita y después de haber escuchado esta canción dedicada a Filiberto, al compañero, y ahora vámonos más para acá. Ya, hemos dado un recorrido muy amplio y por ahí mencionabas hace ratito a la pandemia. Entonces, vámonos ya para estos tiempos totalmente distópicos a nivel mundial y varios países durante la pandemia se vieron en el foco de las luchas y en el foco también de los reflectores de los medios. Y uno de estos pues fue Puerto Rico. Empezaron unas protestas que yo creo, no sé, a lo mejor me equivoco, pero creo que prontamente las demandas de estas protestas se vieron opacadas por figuras que salieron a la calle con el pueblo, y hay quien lo ve como que era parte de su responsabilidad salir con el pueblo, no sé, raperos famosos y demás, y hay quien lo ve como que, bueno, le restaron fuerza al meollo del asunto, ¿no? Y que lo banalizaron. Pero nosotros no vamos a juzgar, sino vamos, por favor, cuéntanos, compañera, cuéntanos, ¿cómo se vivieron estas protestas y de qué se trataron y qué se logró ahora en el 2019-20, en épocas pandémicas allá en Puerto Rico? Sí, mucho antes de las protestas del 2019, que como tú mencionabas ahorita, sí, no fue poca cosa que sacáramos a la Marina de Vieques. La Marina de Vieques la sacamos con toda esa fuerza y toda esa militancia que nos caracteriza en Puerto Rico. Y tampoco fue, como decimos acá, no fue cáscara de coco, tampoco fue algo así muy sencillo, ¿no? Obligar a un gobernador a renunciar, ¿sabes? Eso, ese dato es importante. Pero ¿cómo es que nosotros llegamos a lograr sacar a un gobernador? Para mí, hay que, volviendo, ¿no?, retomando el tema de la memoria histórica, es indispensable que nosotros podamos saber cuáles son las rutas que se trazaron antes del 2019. Es decir, que antes del 2019 nosotros tuvimos el 2016 la imposición de la Junta de Control Fiscal a través de la creación de una ley federal que se llamaba la Ley Promesa. Fue una ley firmada por Barack Obama que imponía sobre el gobierno de Puerto Rico una vigilancia y una administración de este ente federal para administrar lo que se conoce como la deuda pública en Puerto Rico, que nosotros argumentamos que es una deuda que es ilegal, que es odiosa y que tiene que auditarse para realmente identificar a los culpables de la misma. Después del 2016 recibimos el embate del huracán María. El huracán María destroza la isla de Puerto Rico, provoca que la emergencia, el desastre natural, se convierta en un desastre político. Y esa coyuntura también del 2017 es importante porque los procesos de autogestión y de movilización, el surgimiento de proyectos valiosos como los comedores sociales o los centros de apoyo mutuo, la presencia de las feministas en la calle, ¿no? Ya llevaba, ¿verdad? Puerto Rico tiene una historia feminista larga, pero en esa época de desastre natural y de desastre político, la presencia de distintos colectivos feministas en el país, junto con los centros de apoyo mutuo, junto con las organizaciones de las asambleas de pueblo, la gente estaba literalmente en la calle identificando a las comunidades que habían quedado totalmente destrozadas y desoladas y proveyéndoles esos servicios directos. O sea que yo menciono todo esto porque es bien importante que para comprender lo que sucede en el 2019 hay que comprender qué viene pasando desde el 2016 en adelante, ¿no? Por poner un time frame o una línea de tiempo un poco más pequeña. El 2017, como les decía, se caracterizó porque Puerto Rico, por ejemplo, estuvo sin servicio de energía eléctrica largos meses. Hubo gente o sectores en el país que estuvo un año sin energía eléctrica. Se dispararon las muertes porque ante la ausencia de energía eléctrica, un montón de personas que dependían de servicio eléctrico para sus máquinas de terapia o equipo asistivo de vida, los hospitales, bueno, fue una crisis. Ese desastre natural destapó el desastre político y provocó una crisis humanitaria. A su vez, provocó también que el capitalismo del desastre agudizara sus colmillos y se metiera en todos los nichos donde había una pobreza y una vulnerabilidad bien grande, a especular sobre las propiedades, a utilizar la situación crítica más como una respuesta rápida, de acción humanitaria, más una cuestión vinculada a la caridad. O sea que nosotros tuvimos una situación bien compleja en el país. En el 2018 se dan unos primeros de mayo, ¿verdad? El 2017, el 2018, un primero de mayo bien combativo, un Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras con unos altos niveles de combatividad. Así que eso es vital también para comprender, porque las cosas, nosotros nada sale de la nada, ¿no? Esto era un caldo de cultivo hasta cierto punto. Teníamos también una presencia importante en el país de unos grupos periodísticos mucho más críticos. A partir del 2017, también 2018, van gestándose unos proyectos de autogestión desde el periodismo, como lo fue el Centro de Periodismo Investigativo. Así que es importante, ¿verdad?, para el manejo de la información, cómo la presencia de estos otros espacios de comunicaciones no atados a la prensa comercial ni a la prensa tradicional comienzan a proveer información. O sea que el Centro de Periodismo Investigativo, otras periodistas independientes con sus plataformas, fueron las que ayudaron a destapar toda la corrupción detrás de la administración PNP, ¿verdad?, de la administración del Partido Nuevo Progresista, que es el partido político que apuesta a la anexión, y desde la figura principal de Ricardo Rosselló, que para aquel momento fue el gobernador al cual nosotros y nosotras lo sacamos, ¿verdad?, a cacerolazo limpio y con mucha dignidad en la calle logramos sacarlo a él y sacar básicamente a todo su gabinete. Gracias a la presencia, bueno, al trabajo periodístico de estas compañeras y compañeros, se destapó en los medios de comunicación en lo que se conoce como el chat de Telegram. El chat de Telegram era, bueno, ustedes conocen, Telegram es una aplicación que se utiliza en los celulares y en las computadoras para mensajería a través, supuestamente, altamente encriptado. El chat de Telegram estaba compuesto de el gobernador de Puerto Rico y básicamente los miembros de su gabinete. En dicho chat habían comentarios vinculados, eran 889 páginas, vinculadas a mofarse. Estaban haciendo burlas continuas, burlas acerca de los muertos, de las personas que realmente murieron en el huracán María. Estaban haciendo comentarios misóginos, comentarios homofóbicos, y se destapan a través de este trabajo periodístico. Y al destaparse, figuras como, por ejemplo, Elías Sánchez Cifonte, que era un representante del gobierno de Puerto Rico ante la Junta de Control Fiscal, que es la entidad federal que actualmente dirige, ¿no?, de alguna forma, no quiero utilizar la palabra dirige, restringe la economía en Puerto Rico, se destapa y se genera acciones en las calles de Puerto Rico, principalmente en la capital. La capital, ese verano fue un verano combativo. En ese verano se dieron cita miles y miles y miles y miles y miles y miles de personas. Si usted busca los medios noticiosos, nosotros tuvimos cobertura internacional. Fueron largos días de confrontamiento, ¿no?, de confrontación, pero también de acciones muy creativas. Se hizo yoga, se hizo perreo, se kayakió, se hicieron cabalgatas, se hicieron corridas de motora, y todas esas manifestaciones estuvieron atadas al mismo reclamo, que el reclamo era la renuncia del gobernador de turno y la renuncia de su gabinete completo, porque la indignación era demasiada. Habían comentarios como tenemos que tener, ¿verdad? Necesitamos más cuerpos para tirárselos a nuestros cuervos, ¿verdad? Relacionado a la muerte de las personas. En Puerto Rico murieron 4.465 personas, ese es el estimado, de personas fallecidas relacionadas al huracán María. Así es que también se burlaron de las muertes. Imagínese usted cuáles son las implicaciones de mofarse en un grupo cerrado de personas con un nivel de impunidad muy alto. Así es que el verano de 2019 se caracterizó por la lucha feminista también. Las feministas estuvieron organizadas en esos ciclos de protesta y logramos darle un cantazo también a la credibilidad de los partidos políticos. Lo que obtuvo, ¿verdad?, como consecuencia directa que nosotros tuviéramos las próximas elecciones fueran elecciones donde los partidos políticos tradicionales, el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista, recibieran un golpe electoral muy grande. El actual gobernador de Puerto Rico solamente fue electo por el 30% de las personas que votaron en esas elecciones, que es un número, ha sido el número más bajo en la cantidad mínima que ha recibido un gobernante al ser electo. Y eso denota que no estamos conformes con nuestra condición política actual, ¿verdad? Así es que en mi caso particular, yo estuve fuera de Puerto Rico en gran parte de la lucha que se dio durante el verano del 2019, y estuve en otra isla del archipiélago para propósitos académicos, ¿no?, y de activismo. Y para mí desde allá era impresionante ver la cantidad de resistencia y cómo se sostuvo esa militancia por tantos días. Así es que creo que cuando hablamos del verano 2019 lo decimos con una sonrisa, a pesar de que tal vez la situación actual no necesariamente es la que nos favorece, pero lo decimos con una sonrisa porque vivimos con mucho júbilo lograr organizarnos para sacar una figura tan despreciable, una figura tan déspota como la figura de Ricardo Rosselló. Y yo como activista puedo comentarles que nosotros todavía estamos cosechando sobre ese proceso. Nosotros hemos aumentado los niveles de militancia en Puerto Rico. Por ejemplo, yo soy parte de la clase magisterial, soy parte de las maestras y los maestros del país. Y yo te puedo decir a ti que el verano del 2019 fue una escuela de formación política para muchos y para muchas. Así es que yo creo que esa es una de las grandes victorias recientes de nuestro país, de nuestros sectores en lucha. Y sobre todo fue un momento de quiebre importante en la historia puertorriqueña y que nos ha servido y sé que nos va a servir de inspiración y de formación para las luchas que nos quedan de cara a este próximo año, ¿no?, y de cara al presente, porque queremos un Puerto Rico definitivamente libre y anticapitalista, antirracista, y por eso pues nos queda mucha lucha. Evidentemente hay que celebrar las victorias, a pesar de que haya todavía mucho camino por transitar, a pesar de que la lucha se alarga. Creo que el hecho de haber tirado a un gobernador y a todos aquellos que lo acompañaban y que demostraban no solo su falta de humanidad, sino el nivel de impunidad y de corrupción con el que estaban gobernando, creo que sí es algo que hay que festejar. Sí es una cuestión histórica para puertorriqueñas y puertorriqueños. Vamos a escuchar una rola muy actual. Vamos a escuchar a la 10 cantando Pa' los buitres, aquí en Palabra Indómita. No quisiera que en mi país nadie me tuviera que mandar a callar por defender la libertad de mi país. Pa' los buitres. Descanso pensando en que mi tierra está en manos de ti. nuestro pueblo. Agresivo y calvo se desgarran entre ellos por pedazos de bocados. Pa' esos intereses que ahogan a la isla con herencia de burgueses. ¿Pa' quién, pa' quién, pa' quién, pa' quién? Seguimos en lo mismo, el bipartidismo. Se ríen como hiena por toda su burrada. Terminan siendo el Buda, no controlan su bula. Te hablan de un sueño que solo alcanzan ellos. Justicia para aquellos que tienen privilegio. Y acuerdo para la masa, pero sin democracia. Y si dices algo tranquilo, la callamos. Alzamos nuestro vuelo, tú proteges el escaño. Tiranía es el orden, pero no hay revolución. Muchas veces en la calle recibiendo opresión. Dicen cuatro gatos no tienen solución. Desierta con hambre y calor. Aprovecharon a María para robar lo que querían, privatizando más servicios y llenando su alcancía. Dictadura que vivimos, busca la definición que no puede escoger en tu propia nación. Para que no se les olvide, recordamos toda historia que da muerte a nuestro pueblo. Agresivo y calvo se desgarran entre ellos por pedazos de bocados. Para esos intereses que ahogan a la isla con herencia de burgueses. ¿Pa' quién, pa' quién, pa' quién, pa' quién? Si tu mente no descansa, déjala fluir. Que el miedo no te ate, no te deje cohibir. Es tiempo de combate a todos los debates. Que el buitre no alcance lo que quiere destruir. Para que no se les olvide, recordamos toda historia que da muerte a nuestro pueblo. Agresivo y calvo se desgarran entre ellos por pedazos de bocados. Para esos intereses que ahogan a la isla con herencia de burgueses. ¿Pa' quién, pa' quién, pa' quién, pa' quién? Estamos de regreso en Palabra Indómita. Nuestra invitada nos ha llevado a un recorrido histórico de la lucha de Puerto Rico por su independencia, su autonomía, la resistencia ante el colonialismo desde el siglo XIX, siglo XX y hasta la actualidad, como nos comentó en el bloque anterior. Y para cerrar este programa, queremos preguntarte qué pasa con los movimientos de izquierda actuales en Puerto Rico, hacia dónde miran, qué es lo que se está construyendo, qué es lo que podemos aprender de ustedes. Pues mira, es una pregunta abarcadora y que me pone así como a suspirar. Con total honestidad, yo siento que las cosas que voy a decir, pues obviamente son totalmente mi apreciación, mi lectura, y no necesariamente son eco de la situación totalmente, ¿no? De cómo otros lo perciben. Es mi análisis. Yo creo que en medio de la pandemia nos ha golpeado muy duro, ¿verdad? Nos ha golpeado muy duro porque el encierro ha provocado unos niveles de estresores muy grandes en la sociedad actual. Así es que andamos muy agotados y muy agotadas. Y siento que estamos, muchas organizaciones y muchos proyectos, están ahora mismo en un espacio de mirarse al interior. Creo que es lo más honesto que puedo comentar en este momento. Nosotros y nosotras seguimos accionando desde distintos lugares. La resistencia, como yo he ido hilvanando, es parte casi de nuestra codificación genética. Así es que estamos ahí, ¿no? Estamos de frente, en pie de lucha, articulando proyectos, movilizaciones, propuestas. Pero me parece que cuando hablamos de la izquierda o de las izquierdas, porque tal vez lo deberíamos mencionar en plural, porque hay unas visiones de mundo, ¿no? Unas construcciones de mundo que ahora tienen unas palabras muy distintas. Ya no es suficiente decir que apoyamos la democracia, ¿no? O ya no es suficiente decir que aspiramos al socialismo. Hay que mirar cuáles son nuestras prácticas anticapitalistas, ¿ves? Ya no es suficiente decir que sí, que estamos codo a codo con las mujeres en lucha, ¿no? Tenemos que realmente convertirnos en feministas en el proceso. Así que yo creo que estamos en unos procesos de mucha reflexión, aprovechando que la coyuntura ha sido difícil, dada la situación de salud pública y también con el mal manejo del gobierno en Puerto Rico ante la pandemia, ¿no? Ante el COVID-19. Así es que creo que las organizaciones estamos todas en un proceso de mirada al interior. Lo comento porque ha habido proyectos que han decidido tener unas pausas, precisamente porque esas pausas han provocado quiebres internos, porque hay unas discusiones importantes que tenemos que tener. Más allá de hablar del racismo, tenemos que tener prácticas antirracistas, y eso ha sido una conversación bastante constante, ¿no? En los últimos años, yo te diría, tal vez que les diría, que tal vez en los últimos 4 años, pero lo más reciente, en los últimos 3-2 años, eso ha sido una reflexión constante. El movimiento obrero ha recibido unos golpes duros también, porque la privatización de servicios esenciales, como la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, pues le dio, podemos decir, un cantazo duro al sindicalismo en Puerto Rico, y mucho más al sindicalismo de izquierda. Así es que a pesar de que seguimos en resistencia, ¿no?, y que los trabajadores y las trabajadoras están en defensa de sus talleres de trabajo, eso no significa que no tengamos la necesidad de poder articular. Yo creo que ahora mismo nuestra lucha es clara, a pesar de que estamos en esos procesos de mirada interna, tiene que ver con la lucha en contra del plan de ajuste a la deuda. Esa lucha es la que reúne a gran parte de los esfuerzos actuales. Si yo les comento, ¿no?, para que ustedes puedan hacer una radiografía, pues si tenemos que sentarnos en una mesa amplia, los sectores en lucha, vamos a cerrar fila o vamos a poner, ¿verdad?, todas nuestras motivaciones en trabajar en contra del plan de ajuste a la deuda. El plan de ajuste a la deuda es un plan, un documento creado por la Junta de Control Fiscal, que ya he mencionado varias veces. Es un organismo federal no electo por los puertorriqueños y las puertorriqueñas, y en dicho plan de ajuste hay amenazas que implicarían la reducción de las pensiones de los maestros y las maestras y de otros servidores públicos. Ese plan de ajuste a la deuda incluye impuestos para el pago de la deuda, incluye también la posible venta de recursos naturales en Puerto Rico bajo el pretexto de añadir, ¿verdad?, más ingresos al fisco y poder entonces pagar la deuda, la mal llamada deuda, porque nosotros creemos que es parte del embrujo, ¿no?, y de la violencia que se viene cuajando desde la colonia como una estructura, y desde el capitalismo y el neoliberalismo. Así es que esa es, yo creo, me parece a mí, que nuestra lucha común, y también porque nos permite a la izquierda o a las izquierdas hablar de los trabajadores y de las trabajadoras. El aumento en el costo de vida en Puerto Rico, la inflación, nos lleva a una situación de mucha tristeza y vulnerabilidad, mucha violencia. O sea, nosotros estamos experimentando unas migraciones masivas bien, bien grandes, una oleada migratoria muy alta. En Puerto Rico, desde el huracán María, han migrado casi 1 millón de personas hacia los Estados Unidos. Así es que nosotros tenemos una diáspora muy grande. En los Estados Unidos tenemos básicamente casi 5 millones de puertorriqueños y puertorriqueñas fuera del país, lo cual podría representar para nosotros un giro político importante, ¿verdad? Pero en Puerto Rico, los que nos estamos quedando aquí, estamos atentos y atentas a las implicaciones del plan de ajuste a la deuda. Creo que eso, como mencioné, esa es una de las luchas comunes, una de las luchas que estamos librando de forma unitaria, dentro de los sectores que apostamos a un modelo económico alterno, dentro de los sectores que apostamos a la justicia. Así es que sí, yo creo que a pesar de esa mirada al interior, que es muy importante, porque nos permite evaluar nuestras prácticas, porque ciertamente el presente, no podemos esperar el futuro, ¿no? El futuro no existe. Nos toca hablar de la revolución en el presente y no podemos hablar de ese presente si no podemos evaluar nuestras prácticas políticas y sobre todo articular las propuestas concretas del país que queremos y que merecemos desde el presente. Así que siento que eso es lo que nosotros estamos articulando. Hay un movimiento de autogestión muy grande desde distintos sectores y eso también ha sido una victoria muy grande. Yo quiero compartir con la radioaudiencia que la lucha magisterial que hemos librado en los últimos 2 meses hasta el momento ha redundado en un aumento, ¿no?, de la moral de nuestro gremio, de los maestros y de las maestras. Hasta el momento tenemos la victoria de recibir un aumento salarial sin precedentes, ¿no?, en la historia sindical de Puerto Rico. Básicamente logramos un aumento de $1,000 mensuales adicional a nuestro ingreso, que es un ingreso muy bajo cuando se compara con el ingreso de los maestros y las maestras en los Estados Unidos y si consideramos obviamente el costo de vida en aumento en el país. Así es que esa lucha, esa victoria, debo decir, pues hay que celebrarla, porque eso tiene que ver con la capacidad de acción política que hemos demostrado en los últimos meses. Hemos estado movilizando más o menos 30,000 personas a distintas manifestaciones y es resultado, ¿no?, de cómo nos vamos pensando al interior. Así es que para ir resumiendo y cerrando este espacio, me parece que nuestra lucha de cara a los próximos años tiene que ver con la lucha a la protección, ¿verdad?, la lucha por la protección de nuestros recursos naturales, que ahora mismo están recibiendo unas amenazas muy directas por parte del gobierno de los Estados Unidos, la lucha en contra del plan de ajuste a la deuda y la lucha por permanecer en Puerto Rico. Esas tres me parece a mí que son las vías de trabajo y que van a lograr y están logrando unos esfuerzos unitarios al interior del movimiento, ¿no?, de los movimientos de izquierda en Puerto Rico. Pues te queremos agradecer muchísimo. Ahora nos prestaste el espejo para reflejarnos en Puerto Rico y entender que son las luchas, pues son contra el mismo, ahora sí que el mismo malvado que es el capitalismo en su etapa neoliberal, ¿no? Y si bien nuestras historias tienen sus asegúnes, vamos de la mano y vamos para allá. O sea, la lucha por conseguir una convivencia armónica con la naturaleza, creo que esa es primordial y se tiene que dar en todos lados, sin confundirla con una lucha ecologista burguesa, ¿no? Y bueno, acá también decimos, el magisterio luchando también está enseñando y pues es muy gratificante ver que también allá en Puerto Rico hay maestras y maestros luchando. ¿Algo más con lo que quieras tú cerrar? Pues sí, me encantaría exhortarles a todos y todas las que nos escuchan, pues que sigan bien de cerca el trabajo que se hace en Puerto Rico, sobre todo que naveguen fuera de las redes convencionales y se acerquen a proyectos como la Federación de Maestros y Maestras de Puerto Rico, Educamos, Únete, yo mencioné Comedores Sociales, Colectiva Feminista en Construcción, Taller Salud, nada, estoy mencionando aquí unos nombres porque creo que son espacios importantes para mirar y agradecer, bueno, agradezco un montón esta conexión con ustedes. Me siento bien dichosa de que en otra latitud, en otro espacio se va a conocer un poco más de la realidad boricua y pues puesta para que la solidaridad siga estrechando puentes y vínculos. Y un abrazo bien, bien, bien fuerte desde el Caribe a todas ustedes y a todos ustedes. Recibimos este abrazo y lo mandamos de regreso con toda la solidaridad que tiene que haber entre nuestros pueblos. Ya vamos cerrando esta palabra indómita. Yo quisiera leer unas palabras que dijeron Martí y Betances ya a finales del siglo XIX. Al imperialismo hay que pararlo en la frontera de las Antillas, si no, su control sobre la América Latina está garantizado. Con esta claridad, Cuba, Puerto Rico, como dicen, de un pájaro las dos alas, y pues tenemos que apoyar, solidarizarnos y luchar también, ¿por qué no?, por un Puerto Rico libre. La autodeterminación de los pueblos es algo importante que debemos de apoyar. Mientras Puerto Rico no sea libre, esto es una cachetada que nos dan todos los días los gringos. Y pues no hay que poner la otra mejilla. Pero mientras el pueblo boricua siga resistiendo y luchando, es también una señal de esperanza para nosotras, para nosotros. Una señal de que ahí vamos y vamos caminando. Pues nos vamos, ya se acabó esta palabra indómita. Y queremos agradecer a todas las radios que nos hacen favor de transmitir nuestra voz. En Xochislahuaca, Guerrero, por los caminos del sur. Radio Ñomdá, la palabra del agua. Aquí, en Ciudad Monstruo, la super resistente y aguantadora Qué Huelga Radio. Y nos incorporamos a compartir nuestra voz en las tierras del sur, desde Nueva París, Montevideo, Uruguay, ahí en la zona oriente, Radio Alternativa. Muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta allá, es un honor para nosotras, para nosotros, y pues nos vamos con esta super canción, que es una versión de otra como más popular, Qué Bonita Bandera, con el grupo Taone. Y claro que sí, es muy bonita, y más bonita se viera si los Yankees no la tuvieran. Esto fue Palabra Indómita, muchísimas gracias. Qué bonita bandera, qué bonita bandera es la bandera puertorriqueña. Más bonita se viera si los Yankees no la tuvieran. Azul, blanca y colorada, y en el medio tiene una estrella. Qué bonita, compay, es mi bandera puertorriqueña. Qué bonita bandera es la bandera puertorriqueña. Más bonita se viera si los Yankees no la tuvieran. Todo puertorriqueño, ahí tiene que defenderla, porque señores, es nuestra, mi bandera puertorriqueña. Qué bonita bandera es la bandera puertorriqueña. Más bonita se viera si los Yankees no la tuvieran. Lo sabía Luis Ocampo, lo habrían de matar por ella, pero murió defendiendo mi bandera puertorriqueña. Qué bonita bandera es la bandera puertorriqueña. Más bonita se viera si los Yankees no la tuvieran. Y al viso campo en la nueva era, al viso símbolo vivo de la bandera puertorriqueña. Qué bonita bandera es la bandera puertorriqueña. Más bonita se viera si los Yankees no la tuvieran. Mírala, qué linda viene, mírala, qué linda va. Pasa por mi casa y tú ves a mi mamá. Tú le dices que hoy no me espere, que este movimiento no dale un paso atrás. Tú le dices que hoy no me espere, que este movimiento no dale un paso atrás. Qué bonita bandera es la bandera puertorriqueña. Más bonita se viera si los Yankees no la tuvieran. Yo quiero verla flotando al lado de una extranjera. Yo quiero verla solita sobre mi borinquen bella. Qué bonita bandera es la bandera puertorriqueña. Más bonita se viera si los Yankees no la tuvieran.